Buenos días, Natalia. Bueno, acá estamos en el centro cívico. Por lo menos ya llegó la ayuda. Sí, ya recién llegó, así que ahora me voy a buscar los pasajes para poder viajar esta noche. Así que hoy viajás y porque mañana sí o sí le tienen que hacer análisis. Sí, mañana tengo que estar allá para hacer un análisis para entrar el día miércoles con el quirófano. Bien. ¿Cómo te vas? ¿Te vas en colectivo? ¿Te vas en avión? No, me voy en colectivo porque todavía falta mucho todavía. Pero bueno, ya vuelvo, sí, ya me vuelvo en avión, dice. Bien, bien. Estábamos todos preocupados por el asunto de tu estadía. Bueno, ya el viaje ya fue solucionado. ¿Eso también fue, tiene solución la estadía? Sí, me dijeron que cuando llegue allá a Buenos Aires, que vaya directamente a la Plaza San Juan, que allá me van a dar ya la plata para poder estar con estadía. Bien, perfecto. Has recibido ayuda, ¿no? Hay gente que no quiere que le digan el nombre, pero has recibido ayuda, alguien te ha estado acompañando a hacer todos los trámites. Sí, un concejal de UCR también, el presidente también tuvieron al tanto del primer día que yo hice esto público. Bien, bien, también has recibido ayuda económica, también de una persona que no vamos a nombrar, porque tampoco quiere que la nombre. A raíz de la nota con nosotros, ¿cómo has visto el movimiento de la gente? ¿Te ha ayudado? ¿Se ha acercado a vos? ¿Qué pasó? Sí, hay gente que sí, bueno, periodistas que me han ayudado con dinero ahora y tampoco no quiere que lo nombre, pero ellos deben saber quién son, pero vecino también, otro de los canales también de Caucete también me ayudaron en hacer la nota, hacer público todos los días la nota que yo hice, pero bueno, pero nunca se han acercado a la gente que realmente que tenía importante que tenía que acercarse. O sea, la gente que por obligación tenía que estar en esto, brilla por su ausencia. Sí, hasta ahora brilla por su ausencia. Bien, perfecto. ¿Cómo está el nene en estos momentos? ¿Vos estás ansiosa? ¿Cómo es la situación familiar? Sí, estamos, bueno, para que no me pone nervioso, porque él mismo se da cuenta. Ayer estuve un poco mal y se acercaba. ¿Estás bien, mamá? ¿Qué te pasa? No, así que trato, está bien por él. Bien, recordemos a la gente, ¿qué intervención va a tener? ¿Qué es lo que va a pasar allá cuando llegue a Buenos Aires? Bueno, me dijeron que el 11 de ahora, pasó mañana, lo van a internar y él tiene que operar la columna porque se le desvió mucho y es como un tumor que se le hizo. Y él lo tienen que operar y estar 20 días en coma porque él tiene que estar boca abajo, en coma farmacológico. Y bueno, de ahí ellos van a ver la reacción de él pasando los días. Bien, ¿tiene algún riesgo o es totalmente controlado esto? No, todo, como dice, que toda operación es riesgosa y sí, casi son 20 horas porque tiene muy comer la espalda, pero me han dicho que toda operación es riesgosa, pero que no tengan miedo, pero sí es dolorosa. Sí. A ver, después de esta intervención, ¿qué va a pasar? ¿Él va a poder caminar? ¿Para qué esto? ¿Es para acomodar la columna y qué pasa después de esto? Bueno, de esto lo van a hacer después la operación de los tendones, las piernitas, porque él no estira todo, y los pies. Y después ya necesita un trasplante médico para que él pueda caminar. O sea que después de esto, otro paso más para conseguir trasplante. Claro, pero termina la operación de columna y después van a hacer la operación de los tendones de la pierna. Después de los dos pies, porque él se tiene muy doblado los pies. Y después ya el último, el trasplante médulo. O sea, eso ya es más adelante, pero están hechos los trámites. Tengo que quedarme embarazada yo para poder donarle la médula. Donde nace el bebé, el cordón, con ese le van a poner a él. Ah, vos tenés ya para con ese, tenés. Yo no me puedo quedar embarazada. Ah, o sea, la idea sería que vos quedes embarazada para poder donar el cordón umbilical para él. Claro, porque los hermanos de él no son compatibles. Ah, bien, qué problema, ¿no? A ver, ¿y él qué es lo que te dice? ¿Está contento con esto? ¿Ves? Sí, él, bueno, va bien. Yo lo único que le digo, va bien avión, él está el avión, el peruano, el avión, así que bueno, pero sí, trato de estar bien porque él se da cuenta de todo, él sabe todo. Aunque tenga su retraso mental, pero él sabe todo. Uh-huh. Cuando uno está mal, cuando uno por ahí está discutiendo, como siempre, como toda pareja, matrimonio, pero él se da cuenta de todo. Está bien. Él va a la escuela, tiene actividades, puede ir, se puede trasladar hasta la escuela. Sí, él va a la escuela de Angaco, vienen a buscar la movilidad de Angaco, lo llevan a las 7:30 de la mañana, lo traen a las 2 de la tarde. Y ahí le hacen rehabilitaciones, tiene médico, todo. ¿Pero no va a una escuela común? No, porque él hay que cambiar de pañal. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, Natalia, te deseo lo mejor para el viaje de hoy y bueno, cualquier cosa sí. Nos estás buscando que vamos a estar ahí. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Así que... Bueno, gracias. Natalia Vargas.